Río Negro y Neuquén. 6 allanamientos simultáneos se realizaron en casas de estas provincias. La mayoría contra integrantes de la radio de familiares y amigos de Luciana Rúa. La policía, por orden judicial, buscaba elementos relacionados con las RAM. Nadia París, cuyo domicilio fue allanado, dijo estar preocupada todavía.